Hoy, 31 de enero, programa especial a la memoria combativa del territorio de la Villa Portales. Claudio Paredes, Nelson Garrido y Fernando Villalón presentes. El 18 de octubre del 2019 nos encontramos espontáneamente en la fogata más grande. Nos conocimos entre los, las y les vecinas, con esos que nunca habíamos hablado. Nos fuimos reconociendo todos los días un poco más en la protesta diaria. Después de tantos años de desconfianza entre nosotros y nosotras y nosotres y de encierro en nuestras casas, un sentimiento por cambiarlo todo volvía a arder en las calles. Pero las calles de la villa ya sabían del fuego y resistencia. Los blogs y sus pasillos tienen memoria. Las murallas hablan de victorias, de solidaridad, de compañerismo. Los puentes reviven grandes peleas con las fuerzas de seguridad del Estado. Pero también recuerdan aquel domingo 31 de enero de 1988, el día en que tres revolucionarios que se atrevieron a enfrentar la dictadura de Pinochet mueren trágicamente en uno de nuestros blogs de la Villa Portales. Pero debe haber sido más o menos casi a una hora similar a esta. Que el estruendo que produjo fue demasiado fuerte. No comparable, digamos, con una explosión de califón que aquí se solían dar, digamos, todavía, ni con otro tipo de impacto, claramente. Y además, como yo estoy muy cerca del lugar donde ocurrió eso, estaba en el último piso, se vieron también las llamaradas. Esta es la imagen impactante que hoy presenta el edificio, el bloque número 10 de la Villa Portales, ubicado en el sector occidente del área metropolitana, donde anoche a las 22:35 horas aproximadamente detonó un poderoso artefacto explosivo del tipo vietnamita que manipulaban tres sujetos pertenecientes al Frente Manuel Rodríguez. En el lugar, hoy hay un monolito que recuerda la muerte de Claudio Paredes, que cumplía 18 años el mismo 31 de enero. Además, junto a él murieron Nelson Garrido y Fernando Villalón. Un cuarto joven, dicen, huyó del país. Mi reacción inmediata fue acercarme al lugar donde había ocurrido el hecho, que es en el edificio que está al frente de donde hoy día existe una plaza. Bueno, el impacto al llegar a ese lugar fue realmente muy fuerte, muy fuerte. Y a mí todavía me cuesta, digamos, a pesar de los cambios que han habido, cuando paso por ahí no recordar lo que se vio en ese momento. O sea, aunque suene duro decirlo, pero extremidades, digamos, botadas, eso era prácticamente era un lugar vacío, no había nada. Oscuro, además. Pero bueno, después empezaron a llegar carabineros, digamos, y todo eso, y empezaron a alumbrar, y ahí se vio, realmente era un espectáculo dantesco. ¿Por qué usted te ocurrió este hecho? A ver, mira, es difícil decir por qué ocurrió. Ahora, puede haber sido motivado por distintas razones, yo no me voy a referir a eso, pero yo creo que básicamente ocurrió por el compromiso que la juventud de Villa Portales tenía. Y a lo mejor pudo haber sido un error de ellos en el manejo de los artefactos, como pudo haber sido también, digamos, un atentado de parte de los equipos de seguridad de la dictadura. Porque eso, en definitiva, el común de los habitantes de la villa nunca ha tenido una clarificación sobre eso, salvo comentarios, digamos, pero que no hay la certeza de cómo ocurrió. Es difícil explicarse si era justificable o no que hubiese ocurrido eso. Ahora, yo tengo una visión muy particular. Yo creo que la situación que se daba en el país, ya a esa altura todos sabíamos de la cantidad de muertos y de la cantidad de compañeros asesinados, digamos, que llegó un momento en que la sociedad, y especialmente los jóvenes, se cansaron de esa situación y de alguna manera quisieron responder también en el campo militar, digamos. Y por eso es entendible, digamos, que los jóvenes, y que hubiera nacido el Frente Patriótico, y que se hubiese hecho un atentado a Pinochet, porque llegó un momento en que la sociedad chilena ya no soportó más los abusos de la dictadura. Esa es una forma, digamos, que incluso es aceptada, o fue aceptada en su momento, por la propia Iglesia Católica, que lo dijo, que el pueblo tenía derecho a su autodefensa. No queremos hacer de este pequeño homenaje un recuerdo estéril, ni que vidas tan valiosas y valientes caigan al olvido. Queremos mantener viva esa memoria rebelde y combativa. Mantener viva también la lucha que cultivaron Claudio, Fernando y Nelson, junto con tantos y tantas jóvenes revolucionarios y revolucionarias. A 33 años en la Villa Portales se sigue luchando con la memoria intacta, porque no hay olvido. Se sigue luchando contra el modelo que nos dejó la dictadura, que hace negocio con nuestras vidas y encierra a quien se rebela contra él. Pero sabemos de lucha, de solidaridad, rebeldía y resistencia. Claudio, Fernando y Nelson presentes. 31 de enero 2021, Radio 31 de enero, Villa Portales. Hola chiquillas, ¿cómo están? Bien, gracias. Oye, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes saben qué pasó el 31 de enero de 1988? No. Si no saben, no importa. No sé, estoy tratando de recordar, pero no. ¿No? Ah, ¿no alguien... fue el plebiscito, weón? No, unos chiquillos murieron en la Villa Portales. Ah, ya. Sí. Ya, eso era lo que queríamos saber. Gracias. Hola vecino, ¿cómo estás? Oye, te quería hacer una pregunta. Quería saber si es que tú, que tienes aquí tu negocio, ¿tú manejas información sobre qué pasó un 31 de enero hace algunos años atrás, por ahí por el año 88 acá en la vía? ¿Manejas información sobre eso? No, nada, no sé nada de esa información. Yo que llevo harto tiempo aquí trabajando, no, nada, para nada. Ya, vale, gracias. Hola, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola, ya, pues, no hay problema. Oye, ¿tú sabes lo que pasó el 31 de enero del 88 acá en la villa? El 31 de enero del 88, tengo algunas nociones. Sé que murieron tres personas, tres hombres, que no recuerdo sus nombres en este momento, y que murieron en una explosión. He escuchado distintas versiones de por qué fue esa explosión, pero nunca he sabido como una versión oficial. Eso supe que pasó esa fecha. Observando con ojo atento y muy despierto el horizonte nublado. Música. pasión, y junto con otros 30 tenía la misión de vender esa noche a toda la población. Criado en aquellas calles que conocía como la palma de su mano, por lo tanto se había ubicado en los puntos claves que conducían al barrio. Tenía la misión de vender esa noche a toda la población, y junto con otros 30 tenía la misión de vender esa noche a toda la población. No pudo entrar, los 30 con su muchacho la hicieron arrancar. No pudo entrar la muerte, no pudo entrar. Los 30 con su muchacho la hicieron arrancar. No pudo entrar la muerte, no pudo entrar. Los 30 con su muchacho la hicieron arrancar. Claudio Andrés Paredes Tapia cumplía 18 años de edad el fatídico 31 de enero de 1988. Era conocido en la Villa Portales como El Diablo y un jugador activo del Club Atlético 21 del territorio donde habitaba. Era un joven recién egresado del Liceo de Aplicación que, pese a su temprana edad, había asumido un alto compromiso y rebeldía para enfrentar la marginalidad y represión que se vivía día a día en el país bajo la dictadura cívico-militar de Pinochet. Por esto es que comenzó a militar en las filas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pese a que su familia no tenía una vasta trayectoria política de izquierda. Por su parte, él era un férreo opositor a la dictadura y activo participante de las manifestaciones y protestas que se llevaban a cabo en la capital. Con 25 años de edad contaba Nelson Eric Garrido Cabrera el día que murió. Familia originaria de la ciudad de Valparaíso, Nelson era estudiante de filosofía en la Universidad de Valpo. Militante en las filas del Partido Comunista desde su adolescencia, Nelson fallece el 31 de enero de 1988 como resultado de su compromiso en la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet. Fernando Norberto Villalón Pérez tenía 22 años el día de su muerte, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Chile. Fue militante de las Juventudes Comunistas e ingresó posteriormente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hoy Fernando permanece en la memoria como un compañero por su firme decisión de luchar contra la dictadura, derrocar la injusticia y sin rendirse hasta el final. Recordamos hoy, desde la memoria de nuestro territorio, a estos tres compañeros que lucharon firmes contra la dictadura y la opresión, por levantarse con valentía, por creer que resistir y enfrentar a quienes propagan la injusticia es el camino y el fruto de sus convicciones, por tomar la decisión de no rendirse. Nuestro territorio, Vía Portales, es un espacio lleno de historia, lleno de luchas y resistencias, las que no solo son parte de nuestro pasado, sino que ahora más que nunca son parte de nuestro presente y nuestro futuro. Ya, ese día tengo recuerdos de tener como 13 años, más o menos, un poco o menos. Veníamos de la casa de una tía, de una once familiar, con mi hermano, mis papás. En ese momento nosotros vivíamos en el bloque 9. Y bueno, cuando llegamos estaba la villa sin luz, estaba todo oscura. Y la calle La Acacia no seguía hasta el final, se cortaba en el bloque 8, que ahí se iniciaba un peladero y se juntaba con como entre el 8 y el 10 había como una cancha grande de pasto. Era como no estaban los árboles, sino que había poco árboles, pero había mucho pasto, me acuerdo. Y mi papá siempre lo que hacía es llegar por La Acacia, giraba por dentro del bloque 9 y se estacionaba. Nosotros vivíamos en la punta hacia el lado sur. Y llega hasta el fondo, estaba todo apagado. Estaba lleno de Paco. Y eso como que igual, a pesar de que siempre veíamos Paco, y veíamos que cómo les pegaban a los estudiantes de la USAS y todo, esta vez igual fue como impresionante porque, claro, había un operativo que estaban realizando, el estar todo oscuro, y el escuchar luego que habían sido... que habían explotado unos terroristas armando una bomba. Ese fue como el mensaje que circulaba como entre los vecinos. Y no nos dejaron salir, haciendo memoria con mi hermano, no nos dejaron salir porque supimos que estaban recogiendo partes del cuerpo. Yo quedé muy choqueada porque si bien los cabros no eran mis amigos porque eran mayores que yo, sí yo los ubicaba. Vivíamos en un bloque cercano. Entonces fue súper impactante pensar que ellos habían sido volados y que sus restos estaban siendo buscados y que habían sido tachados de terroristas. En ese tiempo era súper común ese catalogar hacia las personas que realizaban actos de resistencia y de lucha. Entonces... yo recuerdo, y esto no lo tenía en mi memoria, pero mi hermana me dice que esa noche yo hice una velatón por los chicos y me impactó mucho como niña, como esa experiencia de que finalmente la dictadura estaba tan fuerte, tan latente, que no había terminado, que estaba, bueno, que no ha terminado todavía. Y que la gente que pensaba diferente y que se atrevía a luchar podía llegar a ser incluso asesinada por el Estado. Así que un recuerdo triste, un recuerdo doloroso de la muerte de jóvenes. Eran muy jóvenes. Eso siempre, nunca se nos ha olvidado nuestras familias. Siempre van a estar presentes, recordados como unos luchadores. Hola, estamos hoy día en, como ya se anunció, en un programa especial que hemos decidido realizar desde la radio 31 de enero, en una fecha que más encima muy significativa para nuestra radio, ya que llevamos el nombre de esta fecha tan icónica y tal vez un poco olvidada por fuera en territorios que no son la Villa Portales y que también es bastante desconocida para las nuevas personas que viven en la Villa Portales tal vez. Bueno, ya hemos escuchado algunos audios, algunos aportes que hemos recibido. Este programa va a estar muy cargado de cooperaciones y de recuerdos de gente que quiso recordar este hecho y que, bueno, queremos a través de nuestra radio que puedan escucharlo y recordarlo también. Hicimos también una recopilación de noticias. Sí. Hola, ¿cómo están? Vecinos, vecinas, vecines, a todo y toda, todo y quien esté escuchando. Saludamos también desde acá. Bueno, entre, como bien saben, la fecha se sitúa en el 31 de enero del año 88, a eso de las 22:30 horas más o menos de ya era de noche, en el bloc 10 de acá de la misma villa, en el departamento 409, explota un artefacto explosivo. Hay una explosión intensa que no pasa desapercibida para nadie en alrededores. Posteriormente se desencadena un incendio. Los vecinos, las vecinas llegan a presenciar más o menos la situación. Está a oscuras también porque hubo un corte de luz considerable dentro de la villa. Al cabo de unos minutos llegan las fuerzas policiales también a ver qué pasó. Y eso más o menos es lo que va pasando dentro de la situación. Situación tensa dentro de los vecinos y las vecinas. Y eso ahí más o menos va circulando un poco la situación. Sí, respecto a cómo se va, cómo recordamos también y cómo se articula la historia de lo sucedido el 31 de enero, creo que es súper importante situarlo históricamente, en tanto a que la acción o la situación que estaban viviendo estos tres militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez no es una situación aislada, sino que obedece justamente a un contexto que tiene que ver con las movilizaciones nacionales que se estaban llevando a cabo en contra de la dictadura Pinochet. Bueno, además de caracterizar este periodo justamente como un periodo represivo en el que además de la violencia y la violación de derechos humanos se estaba instalando el sistema neoliberal con fuerza, se levantan grandes oleadas de protestas contra esta represión, contra esta injusticia que estaban llevando a cabo, y en ese contexto es que es bueno situar esta acción. Desde ahí creo que hay ciertos hitos que van a marcar y explicar un poco cómo sucede, o sea, en qué estaban, digamos, los chiquillos en ese momento. Y quisiera mencionar, por un lado, que el Partido Comunista, que es la organización en la cual en ese momento se vinculaba con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como este brazo, entre comillas, armado del PC, tuvo un discurso en un momento de los años 80 de entender que para derrocar la dictadura se hacía falta todo, o sea, actuar por todos los frentes, digamos. Y en ese sentido se validan otras acciones, no solamente la acción desde el Estado y la democracia, sino que justamente desde poder generar acciones que vayan a atacar directamente las estructuras de la dictadura. Y desde ahí sucede el año 86 como este año decisivo, cuando fue el atentado, y este atentado que fue fallido generó varias repercusiones al interior del Partido Comunista y también del Frente. En ese sentido, posteriormente a ciertos golpes represivos del año 87, que fue la matanza de Corpus Christi o la Operación Albania, este gran venganza que tomaron los de la CNI contra los militantes del Frente, producto de este atentado fallido de Pinochet, fueron elementos que repercutieron y quisieron transformar un poco la visión de la lucha al interior de esta organización. En ese sentido, ya hacia el año 88, que es el año donde se sitúa lo que estamos recordando, aparece se empieza a atenuar este discurso de todos los frentes de lucha son necesarios, y empieza el Partido Comunista allá a generar perspectivas de apuntar todos sus esfuerzos hacia lo que se iba a vivir en el plebiscito el mismo año. En ese sentido, la lucha de los compañeros está situada en un contexto súper álgido, no solamente a nivel del partido, sino que también a nivel social, desde que la lucha y utilizar la violencia como forma legítima de lucha contra la dictadura era un discurso que a nivel social iba viviendo ciertas como mesuras, por decirlo de algún modo. En general se estaba apuntando ya a que la forma de derrocar a la dictadura iba a ser mediante el plebiscito, y desde ahí apuntar hacia las visiones pacíficas y que por ende cuestionar o incluso en algunos casos deslegitimar las acciones que iban a ser más directas en relación a esto. Y precisamente por eso, por lo que está hablando la compañera, es que nos parece importante este ejercicio de memoria, porque hay muchos paralelismos en muchas historias. Acá en la Villa Portales se generó como una activación súper potente después del 18 de octubre, en el que vecinos, vecinas, vecines nos juntamos en la calle. Sin embargo, la villa es un territorio que, en el que ya cuenta con una historia importante. No en vano hay 3 personas muertas durante la época de la dictadura por una acción de lucha contra Pinochet y contra todo lo que se estaba viviendo. Y precisamente todo este contexto del plebiscito que se empezó a dar durante el año 88 en adelante también nos marca un poco el camino, la línea un poco a tomar ese testigo de lucha también de otros muchos que vinieron antes que nosotros, que nosotras, y que es importante releer esas experiencias y tomar también como aprendizajes de eso. Es un poco, no sé si triste es la palabra, sin embargo es un poco desalentador darnos cuenta que muy poca gente sabe qué pasó el 31 de enero en la Villa Portales, y de hecho los propios vecinos muchas veces no saben qué pasó el 31. Y entonces desde esta plataforma radiofónica nos parecía importante y nos parece importante retomar su lucha, ver a Claudio, ver a Nelson, ver a Fernando, no desde una posición de víctima, no desde una posición de mártir o de alguien que fue sacrificado, sino retomar su trayectoria política, retomar su lucha. Hay que recordar que eran cabros súper jóvenes, 18, 25, 22, que a día de hoy nos resulta, casi nos asusta pensar en qué estaban, en qué andaban. Sin embargo, el contexto empujó a eso. El contexto empujó a eso de la misma manera que el 18 de octubre también el contexto empujó a otras cosas. Entonces, en ese sentido, retomamos esa figura de luchadores, retomamos su trayectoria política y su decisión, a pesar de la juventud, en plantar cara a lo que estaban viviendo en ese momento. Y desde ahí es que va este pequeño homenaje y este pequeño regalo, no solo armado por la gente que estamos acá, sino por muchas otras personas que colaboraron y que están dando forma, y que queremos empezar a dar forma precisamente a esta memoria del 31 de enero en la Villa Portales. Claro, importante lo que dice mi compañera de mencionar que la juventud es finalmente quienes han sacado adelante o que han liderado los grandes procesos de revuelta y de movimientos sociales en nuestro país y bueno, también afuera. Recordar en nuestro territorio también que hay hartos compañeros menores de edad que también han dado cara y que se han plantado frente a la represión del Estado. En este sentido también es que queremos compartirles un audio de un compañero que quiso colaborar y bueno, recordar a Claudio Paredes, a quien él conoció, compartió en la lucha callejera, un audio que viene desde la cárcel de alta seguridad, la CAS, de Santiago, en la capital, ¿cierto? Para quienes nos estén escuchando de otros lados, el compañero Marcelo Villarroel. A través de estas palabras que vienen cargadas de memoria, de historias de lucha y resistencia, estas palabras que se fugan desde la cárcel de alta seguridad, quiero compartir con ustedes un momento de tantos que han ido configurando nuestra historia de lucha como parte de las realidades de los explotados de este país, que durante generaciones han entregado lo mejor de sí para ver una realidad libre de opresión y miseria. Es como la memoria se retrotrae en el tiempo y viajo hacia los últimos días de enero de 1988. Yo todavía no cumplía 15 años. Militaba ya en el movimiento Lautaro y estudiantil, en el cual tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, compañeras y compañeros de diferentes organizaciones y militancias arraigadas en la Escuela Roja del marxismo-leninismo. Organizaciones que en la época se entregaban en contra de la dictadura. Entre los tantos que conocí en el movimiento estudiantil secundario, conocí un grupo de la aplicación, aguerridos que siempre estaban en la primera línea de la barricada de Camín con la Alameda, arrancando de la policía en momentos tensos y bélicos, donde la movilización estudiantil secundaria era reprimida por la CNI, entre medio de muchas veces arrancando de civiles quienes eran los que arremetían en contra de las manifestaciones generadas desde los liceos del centro de Santiago, en los cuales la aplicación siempre tuvo una labor inevitablemente determinante, por el lugar, por el activo de su gente, convocatorias, etc. Ahí conocí a Claudio Paredes, el diablo le decían. Tuve la oportunidad de conocerlo años previos al interior del FUDEM, que era una estructura que era parte del Comité de Organizaciones de Enseñanza Media, COEM, miembro de la Federación de Estudiantes de Santiago de Chile. El lugar de reunión de todos aquellos de manera militante y a través del espacio de estudiantes de enseñanza media estaban activos participando con tomas de colegio, barricadas, fuera de los colegios, comisiones de autodefensa, que le llamaban comités democráticos. Todos aquellos gestores de la organización de la época que nos permitían nutrirnos, cada uno de las organizaciones que tenían militantes dentro del Frente Estudiantil, como aquellas que no sin tener militancia se incorporaban a las dinámicas del Frente Estudiantil, proponían la lucha permanente contra la dictadura. Fue un día domingo, aún lo recuerdo, la noticia se expandió por todos los lugares. En ese tiempo el control mediático era de DINACOS, la que transmitía la versión oficial de cada cosa que salía. En ese tiempo aún recuerdo las noticias del 7, las características macabras de un estallido que reventó un departamento al interior de la Villa Portales. Nadie sabía quién estaba herido o muerto. Al pasar de las horas fue, recuerdo, el lunes, en donde nos encontramos con distintas compañeras y compañeros preparando los trabajos voluntarios de la época, en donde el estupor se apoderaba de quienes conocíamos a Claudio Paredes. Pero teníamos, y también al mismo tiempo habíamos dejado de vernos por diferencias generacionales y por las responsabilidades de cada uno en su universo militante. Sin embargo, nos volvimos a encontrar en calidad de uno de los compañeros muertos al interior de ese departamento. No sabemos las razones, yo no las recuerdo en detalle. Las razones que dio la prensa, las ideas, teorías que tuvieron diferentes personas que hablaron del hecho. Más bien creo que eso, a estas alturas de la vida, ya no importa. Lo que importa es que la memoria está viva. El recuerdo no es tan solo una herramienta para la nostalgia, sino que nos permite mirar en retrospectiva cada hecho que a través de la conspiración va generando prácticas antagónicas en contra de lo existente, y que también da cuenta del inevitable peligro que contempla el hecho de cruzar la ilegalidad como forma activa de participar en los destinos de un lugar. Recordar a esos compañeros claramente es parte de la tarea obligada de quienes inevitablemente vamos atizando el fuego rebelde de la revuelta a través de nuestra práctica incendiaria, nuestra manera de ver el mundo, la lucha, el quehacer cotidiano cargado de memoria. Recordar aquellos hechos es traer para acá también a nuestros compañeros y compañeras que perdieron la vida entregando lo mejor de sí en contra de Pinochet y su sistema de mierda que fue prolongado en el tiempo a través de este recambio burgués generado con el imperio y el capital para que en este país todo y nada cambiara. Un abrazo fraterno a quienes escuchan la radio, a quienes han tenido la oportunidad de participar en este programa especial, a quienes de algún modo van permitiendo destruir la amnesia en la que reina y se mantiene el poder y el status quo que de algún modo les sirve para la prolongación de su podrida paz social. Con toda la memoria viva, con toda la ciudad de transformación también, con un antagonismo subversivo, autónomo y libertario, activo, luchando contra las cárceles hasta la destrucción del último bastión de la sociedad carcelaria. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Por cada uno de los y las compañeras caídas, por los de ayer, por los de hoy y por los de mañana, contra la cárcel y el capital. Guerra social. Marcelo Villarroel, desde la cárcel de alta seguridad. Momentos. si nos puedes contar cómo, qué sabes tú de qué pasó el 31 de enero del año 88. Yo sé que pusieron una bomba en el Bloc 10 y mataron a unos cabros que eran militantes. No, bueno, es fallo, los mataron. Eso, más o menos, no sé bien el contexto de todo, pero eso. Creo que eran frentistas, puede ser, ¿sí? Si nos puedes contar, ¿qué sabes tú del 31 de enero? ¿Qué pasó el 31 de enero del año 88? Yo supe que murieron tres cabros, me sé sus nombres, Claudio Paredes, Fernando Villalón, Nelson Garrido, y que murieron en el Bloc 10 a causa de una explosión. Sé que estaban celebrando el cumpleaños de uno de ellos, que estaba cumpliendo 18 años, que eran cabros así como re jóvenes. Y que como donde se me ha confundido el relato es de dónde salió este aparato. Como que hay hartos como versiones, unos que dicen que no, porque que alguien lo puso ahí. Me habían contado más detalles, algo así como que habían justo ido a comprar las demás personas y que estalló justo cuando estaban solo ellos tres, no sé, o cosas así, pero eso, y que estos chiquillos eran chiquillos organizados. Y eso es lo que sé. Y que hay un monolito que los conmemora ahí abajito del Bloc 10. Es que a uno de ellos, le decían el diablito. Eso es lo que sé de los chiquillos. Bueno, y luego de haber escuchado estos audios, testimonios también de vecinos y vecinas de acá de la villa, esto nos abre un poco el discurso y nos abre el debate a entender un poco qué pasó realmente aquella jornada, porque al parecer, cierto, hay discrepancias en torno a lo que pasó ese día, cierto, eso es claro, eso es notorio, y en el fondo nos damos cuenta de que así finalmente son todas las cosas también, pues algún tipo de situaciones similares que hayan pasado en el futuro, no tan lejano también, siempre se abren a distintas perspectivas, distintas opiniones, distintas teorías de qué pasó en ciertas situaciones, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes al respecto de esto? Porque es bien interesante cómo esta diversidad de discursos se va generando aquí en este caso, ¿cierto? Sí, pues por lo mismo que nosotros consideramos que es importante hacer una memoria, recordar, y también un poco posicionarnos y discutir, entregar antecedentes de qué fue lo que realmente pasó, porque como escuchamos hay distintos relatos, distintas historias que se cuentan, también distintas formas de que la gente rememore, recuerde y reivindique también los hechos. Por un lado, gente que señala que son víctimas, que le hicieron un atentado, que tal. O otra gente que también puede señalar que realmente ellos estaban manipulando artefactos explosivos. Pero finalmente a lo que nos lleva es que claramente si los hayan matado o si fue producto de una mala manipulación de material, las dos versiones nos arrojan a que evidentemente ellos estaban en una lucha, que ellos estaban no estaban siendo personas insignificantes. Claro. O que no estaban siendo, o sea, no digo insignificantes en cuanto a frente a los aparatos represivos, estaban siendo personas que activas, claro, que estaban tal vez en boga de la CNI y que estaban al tanto, que estaban siendo tal vez vigilados, eran personas que estaban en el frente de lucha, que estaban activos en el combate contra la dictadura. Cualquiera de las dos versiones nos lleva a esto. Y que por eso nosotros creemos aquí desde la radio y bueno, como hemos conversado, que es importante hacer una resignificación de estos casos y bueno, también recopilar información y entregar más antecedentes para informarnos y conocer más versiones también sobre esta historia y tal vez generarnos una opinión personal que nos permita de forma individual tener nuestra propia historia y cómo queremos reivindicar, ¿cierto?, a los compañeros que murieron el 31 de enero del 88. Es lo más importante, creo yo, en el fondo, armarse como una idea propia luego de tanto antecedente, ¿cierto? Sí, en eso de formarse ideas, sucede algo bien o sea, que queríamos destacar finalmente, en el que frente a esta posibilidad de que, no sé, hayan puesto una bomba en verdad y que estos chiquillos hayan sido, como, o sea, hayan muerto producto de la intervención de los artefactos propensivos del Estado, encubre desde mi punto de vista un discurso que intenta posicionarse desde el no relevar la acción política, y que incluso que ellos hayan, negar que ellos hayan sido los que estaban manejando este artefacto explosivo, como algo que no es posible. Entonces desde ahí existe como un poco una idea del montaje, como que siempre la culpabilidad o la que la violencia es ejercida desde el aparato represivo y desde el Estado, digamos, y que en ese sentido quienes están en la lucha y en la resistencia y en la lucha popular, no siempre, o sea, no se vinculan con ese tipo de acto. Entonces desde ahí hay como una especie de intentar, entre comillas, blanquear la historia también, y no darle el sentido potente que tiene a que si efectivamente fue que los chiquillos estaban manipulando un artefacto explosivo, tiene que ver porque estaban dentro de una lucha y que desde ahí sus acciones tenían que ver con convicciones. Bueno, y eso luego de 30 años creo que no está ajeno a la realidad que estamos viviendo, ¿cierto? Desde el 18 de octubre, bueno, incluso antes, se habla harto de cualquier acción que se realice un poco más allá de lo socialmente aceptado por la ciudadanía, es catalogado como un montaje, y porque en el fondo, desde como lo veo yo, y no sé si ustedes compartirán esta opinión, tal vez lo podemos comentar, es que la gente en el fondo rechaza ese tipo de acciones y no está de acuerdo con acciones que sean un poco más osadas, un poco más atrevidas, que busquen equiparar un poco las fuerzas con los aparatos represivos. Por ejemplo, pienso yo en el caso de cuando se ponen bombas o cuando se queman micros, la gente al tiro, como no avalan estas acciones, catalogan de que fueron los pacos o de que fueron infiltrados o que cualquier cosa así, con el pretexto de decir así como, no, es que finalmente los cabros, los que están de nuestro lado, entre comillas, no son capaces de hacer algo así, no harían tal cosa porque obviamente no son capaces, no sé qué. Pero es porque en el fondo existe esta moral de la ciudadanía de no avalar este tipo de acciones, y finalmente que claro, en el caso del bombazo aquí en la Villa Portales, a esta gente le gustaría que realmente ellos, Fernando, Claudio y Nelson, no hubieran estado, claro, manipulando estos artefactos, y que ojalá haya sido un montaje, porque cómo ellos iban a estar en esto, ¿cierto? Entonces también nos sirve para reflexionar cómo hoy en día está ocurriendo lo mismo, y que cualquier acción que sea, como les digo, más radical, es catalogada al tiro como un montaje que es falso, y dudar también de la capacidad y de los pensamientos más radicales que hay dentro de claro, de la ciudadanía en general, creo, o sea, como de los compañeros que están en la lucha. Sí, oye, y esta como amplitud de discursos que se generan tanto en este caso particular del 31 de enero acá en la Villa, se da también, creo yo, un poco con la manipulación de los medios, ¿cierto? De los medios de comunicación, en el fondo, quienes te dicen qué es lo que pasó. El Mercurio, un día después del hecho ocurrido acá, hablaba de que un tal Frente Nacionalista de Combate se había adjudicado el acto, ¿cierto? Se había adjudicado el acto, que habían llamado una serie de radios de aquí de la ciudad, ¿cierto? Adjudicándose el ataque, producto de como en son de venganza, porque el 26 habían... Claro, el 26 de enero habían matado a un Julio Benimeli Rus, un jefe del GOPE, unos días atrás. Entonces este frente se había adjudicado esta idea. Eso de alguna forma fomenta esta idea y estas ideas distintas a las que uno cree en relación a este hecho. Y en contexto de la revuelta también, aportar a lo que decías delante, en contexto de la revuelta también pasó algo en torno a los incendios de algunas estaciones de metro, ¿cierto? Porque circularon algunos videos, recuerdo, en donde claramente los pagos tiraban una lacrimógena para adentro y se veía también cómo armaban algunas barricadas, algunos pagos también. Entonces, claro, esto está como amplitud, de esta variedad gigantesca de cosas que aparecen, de los medios burgueses que también nos dicen más o menos cómo fueron los hechos. Es complejo, y de alguna forma esta idea de armarnos nosotros mismos, nuestras propias ideas con lo que vamos adquiriendo, yo creo que es importante. Igual en ese sentido, tiene sentido también pensar que puede ser un montaje. Por ejemplo, tú sacabas el tema de los metros, ¿no? Obviamente hay imágenes donde se ve a Paco saliendo de una estación que está en llamas, y mágicamente, eso en realidad, no sé, yo en lo personal ni me caso con una idea ni me caso con la otra. Sin embargo, existe. Hay una cosa que es clara, que los montajes existen precisamente en ese contexto del 88, como comentaba la compañera. Dentro del propio Partido Comunista se estaba generando un conflicto de intereses, ¿no? Que estaba la posibilidad de abrirse a la vía democrática, la posibilidad de ganar rédito político, de ganar estatus político, y entonces el propio partido empieza a infiltrar sus propios grupos armados. Entonces hay testimonios de combatientes de esa época que los mandaban a hacer acciones con las armas en mal estado, exponiéndolos a la muerte. Hay muchas historias que recopilan ese tipo de información. Entonces, claro, da a pensar eso también. Y dentro de la idea que compartía la compañera, obviamente también, si escuchamos muchas veces los relatos, ya no solo de los cabros del 31 de enero de acá de la villa, sino de otros espacios, como que los vecinos te dicen, no, si es que era un cabro muy bueno, no, era un cabro así que hablaba, que era muy educado, que te abría la puerta, y como que claro, al final eso genera como la idea que viene muy inyectada por la información de los medios de comunicación del terrorista. ¿No? Como escuchábamos el audio de la vecina anteriormente, que decía que lo que se sabía en la villa en ese momento era que unos terroristas habían explotado. Y la palabra terrorista igual tiene una connotación súper dura también. Entonces como que automáticamente te posiciona en un lugar de no voy a apoyar esto, ¿no? Siento que de alguna manera también viene súper permeada por una ideología estatal y una ideología de criminalización de cualquier, lo que hablábamos antes, ¿no? Cualquier violencia que no venga por parte del Estado se cataloga automáticamente de terrorismo. Y eso, de alguna manera, a mí me da la sensación, no sé qué opinan, a partir del 18 de octubre, en algunos sectores de la población, no voy a decir en la mayoría, cambió un poquito esa visión. Como que hay gente que dijo, no, esto no es terrorismo. Estamos, cuando salió Piñera diciendo, estamos contra un enemigo muy poderoso, Estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso, que lo del enemigo muy poderoso a mí me llamó mucho la atención, porque literalmente son palabras tomadas de Augusto Pinochet de esta misma época, de los 80. Entonces como estamos repitiendo discursos, y desde ahí también, desde frentes de lucha, desde lugares contra el sistema capitalista, contra el sistema estatal que estamos viviendo, igual es importante también que recuperemos esos conceptos, ¿no? No sé si querías. Yo quería mencionar que claro, evidentemente cuando se construye la imagen, entre comillas, del terrorista, es asignarle categorías, o sea, o cualidades negativas. Exacto. A quienes están tomando estas formas de lucha. Es decir, una persona que esté avale esta forma de lucha no necesariamente tiene que ser una persona hostil con sus vecinos, vecinas, ¿no? Como abría la puerta, ya sí, o sea, una persona que esté en esta lucha no necesariamente va a ser una persona terrible con el resto de la gente. Claro, la caricatura del terrorista. Claro, muy como una construcción de algo negativo, como algo de los valores en contra de lo que uno está. Y creo que una reflexión que hago en este momento es pensar que eso fue lo que le chocó a la gente cuando Piñera salió diciendo esto, porque la gente que fue catalogada como el enemigo era la gente que estaba en la calle, y la gente decía, yo no soy así. Yo creo que la validación de la violencia a raíz del 18 de octubre fue esto mismo, de darse cuenta que estaban siendo ellos quienes eran catalogados como el enemigo poderoso que estaba en guerra, y no estos agentes más externos, más que uno los ve de afuera, que dice, ellos son terroristas y tal. Estaba haciendo la gente ahora, la gente que estaba saliendo a la calle, que era la mayoría de la gente que estaba indignada y que estaba luchando por un objetivo más o menos en común, quien decía, oye, no, yo no soy así, yo no soy terrorista, no. yo no soy, no sé, el enemigo poderoso. Y bueno, no, la organización popular que se vio en ese momento era muy espontánea, entonces la gente como que, yo creo que en base a eso se validó, entre comillas, un poco la violencia y la lucha callejera. Invirtiendo como el papel del terrorista hacia el Estado, ¿cierto? Así como que en el fondo la gente como invirtiendo la figura de que el Estado es el terrorista, ¿cierto? En ese sentido, por ejemplo, también rompiendo un poco con esta visión mediática que se tiene, incluso de la gente que participó en el frente, hay unas declaraciones de Cecilia Mañi, que era como una comandante bastante importante dentro del frente, y es impactante su nivel de amorosidad y tranquilidad en la que habla que ella toma las armas porque ama demasiado y porque no quiere entregarle a sus hijos el mundo en el que estaba viviendo. Entonces eso también siento que es importante tomar ese tipo de palabras, ¿no? Que al final romper con esta idea mediática de que los terroristas viven en una cueva y odian a todo el mundo, siendo que hay muchos relatos que dicen todo lo contrario también en muchos sentidos. Sí, a mí en relación a lo que se decía de repetir la historia, y si como extrapolamos, digamos, esta experiencia a nuestro contexto actual, creo que hoy día nos encontramos en un escenario súper delicado respecto a cómo se van generando dinámicas que nos pareciesen similares, justamente porque después del estallido social o de este 18 de octubre, donde hubo en un momento una amplia validación a las expresiones de lucha en la calle, y nos sucede también ahora un plebiscito que justamente el llamado es a conservar los márgenes de la democracia. Entonces creo que lo que pasó justamente en el 88 tenía que ver con que ya buena onda la protesta, buena onda el atentado Pinochet, incluso podría ser, pero ya después en que se empezó a transar hacia la democracia, ya estas formas no eran tan bien vistas. Y desde ahí, ahora si lo ponemos en el contexto actual, quizás incluso yo veo muy presente o riesgos muy presentes de que el discurso por el plebiscito, por el apruebo y que lo que se viene ahora con los constituyentes, etcétera, avance hacia deslegitimar y abandonar también a compañeros y compañeras que levantan estas luchas más allá del margen de la institución por cuidar esta pseudodemocracia. A mí me pasa que creo que se repite la historia cuando la gente ahora dice gracias primera línea. Gracias primera línea, esto ya pasó, ahora no sé, dejen la capucha de lado y ahora vamos por la vía a trabajar, la vía de los constituyentes, de tal, que la apruebo y todo esto, así como lo mismo que pasó en los 80 está pasando ahora al decir, oye, no, ya la vía de más violenta se acabó, ahora tenemos que ir por la institucionalidad. Y bueno, recordar cómo terminó lo del 80, porque fue el plebiscito, volvió la democracia, entre comillas, y bueno, seguimos igual, ¿no? Todo para la casa. Bueno. De hecho, hay que hacer memoria de eso también. De hecho, hay que recordar que a día de hoy se está gestando una nueva constitución con cientos de presos políticos que están ahora mismo esperando sus condenas o ya condenados, precisamente para que la gente que está yendo postulándose esto es un discurso también que lo traigo aquí, que no, es que los cabros están presos para que tú puedas ir a votar. Yo no sé si los cabros están presos para que puedan ir a votar, yo creo que no. Creo que hay de todo, que puede que haya cabros que estén dentro, que apoyen el proceso constituyente, hay otros que probablemente no, y a pesar de todo, y sobre todo, recordemos que se está creando una constitución con presos políticos a día de hoy en Chile. Chile 2021 tiene presos políticos, los ha tenido siempre, pero ahora tiene muchos más, y aún así se está pasando por encima de eso y se está gestando una constitución a expensas de los muertos, de los presos y de todas las personas con trauma ocular, 450 personas que van a perder un ojo o en algunos casos dos, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Ahora lo importante es que vayamos a votar, que haya una nueva constitución y que todo va a ser maravilloso a partir de ahora. La democracia. Oye, no, y recordad, como bien dice mi compañera, que claro, hay presos y presas políticas que hoy en día, y como que creo que ese discurso de decir es que la gente perdió los ojos por esta nueva constitución, gracias, les agradecemos. Yo creo que la gente que fue mutilada no lo esperaba, ni un caso, nadie quiso perder un ojo o que le pitearan un ojo. Nadie, Gustavo Gatica no quiso quedar ciego, Fabiola Campillay tampoco quiso quedar ciega. No lo hizo como un sacrificio, como una mártir. No, fue algo que el Estado criminalmente atacó a esta gente que se estaba manifestando en las calles. Y sobre esto, sobre gente que quedó ciega y sobre gente que perdió la visión por completo de uno de sus ojos, gente que fue asesinada, gente que están todos estos casos sin resolver, todavía no se sabe quién disparó a la mayoría de compañeras y compañeros que perdieron los ojos y la visión, no se saben los casos de que fueron asesinados. Y recordar que se está gestando la constitución aún con los milicos en la calle, con la excusa de el COVID y de no sé qué, y con un toque de queda que ya ha durado más de un año. Y con eso estamos haciendo una nueva constitución y la vía democrática a un cambio radical en Chile. O sea, al menos yo me lo cuestiono. Sí, respecto a la temática de presas y presos políticos, sucede justamente este fenómeno del montaje que hemos visto. Creo que en general el apoyo más masivo para la libertad, para las campañas en pro de la libertad de los compañeros y las compañeras presos, tiene que ver con justificar que de algún modo son víctimas también de un montaje, que en el fondo hay juicios que no que efectivamente es así, que hay una irregularidad en sus juicios, pero que en el fondo se sitúa a estos compañeros y compañeras como personas que iban pasando pacíficamente y que de pronto que tuvieron la situación de estar en un mal momento y que los tomaron preso y que llevan a cabo un proceso judicial, y que desde ahí creo que se genera una familiarización con decir, oye, liberemos a los presos políticos porque que ellos no hicieron nada. Y desde ahí hay casos en los que efectivamente sucede que existe el montaje, pero también hay casos de compañeros y compañeras que sí llevan acciones conscientes contra la estructura represiva, que por lo demás en el contexto de lucha callejera, como fue el 18 de octubre para adelante o como lo ha sido muchas veces, son acciones que existen pues, que se validan desde un posicionamiento político. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa con el apoyo a esos compañeros y compañeras? Como que si en verdad tiraron camote, o si en verdad alguien quiso prender el metro, no los vamos a apoyar y no los vamos a decir que queremos su libertad. O sea, en el fondo es como un cuestionamiento a estas visiones que intentan blanquear las imágenes de solo victimizar a compañeros y compañeras que sí llevan a cabo luchas conscientes y llevan a cabo acciones conscientes en pro de ideales. Claro, yo creo, así como para ir cerrando un poco el debate, que está bien bueno, entonces, siento que eso que dices tú de repente tiene que ver un poco con que no todas las personas, voy a asumir esto a lo mejor de manera correcta, ¿no? Pero no siempre todas las personas que están participando en alguna manifestación activa, lanzando algo, como dices tú, no todas las personas tienen claras siempre las implicancias que conllevan estos actos, ¿cierto? A lo mejor desde la romantización un poco que circuló desde el 18 de octubre en adelante, la primera línea ya en dignidad, qué sé yo, no todas las personas entienden de que el hecho de estar ahí manifestándose, la rabia, la impotencia y la ira en contra de las fuerzas policiales implica también un riesgo que yo siento que es súper importante ser consciente que se toma a la hora de salir a la calle, de taparse la cara, etcétera. Eso. Igual hay otros muchos que sí son conscientes. Sí, claramente, sí. Claramente. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que es amplio, sí, hay de todo. Por eso. Precisamente como, para cerrar un poco esta sección, estábamos hablando del ejercicio de la memoria, igual queríamos como destacar algunos de los miles de casos que hay, pero que nos traen un poco a la memoria precisamente similar a lo que ocurrió el 31 de enero aquí en la Villa Portales, que por ejemplo tenemos el caso de Tatiana Fariña Concha, que era una joven también perteneciente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que el 14 de mayo de 1985 también le estalla un artefacto encima. En este caso también hay como muchas contradicciones, compañeros de Tatiana que aseguran que a ella la hicieron explotar. No está aclarado, y también es otro caso más de todo ese contexto también en el que sí, a veces lo hacían, a veces no, entonces como que, bueno, todavía quedan ese tipo de cosas. También está el caso, por ejemplo, de Pablo Vergara y Araceli Romo, que el 5 de noviembre del año 88, o sea, el mismo año que murieron los cabros acá en enero, a ellos los hacen explotar en el Cerro Mariposa, en Temuco, y tampoco ahí hay responsables, obviamente, pero al final se van perdiendo los combatientes y nadie da cara ni nadie da respuesta a eso. Y ya de un caso así como más cercano en el tiempo y quizá en las ideas para algunas personas, también está el caso, por ejemplo, de Mauricio Morales, que el 22 de mayo de 2009, a la hora de poner un artefacto en la Escuela de Gendarmería en Santiago, al ir en bicicleta le estalla el artefacto que llevaba encima y muere en el acto. Y paralelamente también, que esto no sé si hay mucha gente que lo sabe, hay una chica que el 1 de mayo, unos días antes del Mauri, le sucede lo mismo. En Francia estalla un artefacto en la zona de Chambéry de Francia. Ella se llama Zoé Avila, creo que será su apellido en francés, y ella también muere en el acto y estaba con su compañero pierde parte de la cara, pierde alguna parte de las manos y después tuvo que pagar condena después de un largo proceso judicial. Sin embargo, también son jóvenes que se han ido perdiendo y que se siguen perdiendo lamentablemente en la actualidad y por eso también queríamos hacer una pequeña mención especial, que insisto, hay muchos más casos y que nadie se ofenda si no lo recordamos, porque de alguna forma también están presentes. Sin embargo, queríamos traer un poco a la memoria a todos estos compañeros y compañeras. Bueno, sí, como hemos reiterado, es importante mantener la memoria, reivindicarla y no solo quedarnos en el discurso, ¿cierto?, sino que mantener una memoria activa, organizándonos y de distintas formas. Vamos ahora con una pausa musical. o Karim, más que una paloma. En memoria de nuestros compañeros caídos, Mauricio Gómez Lira y Claudio Paredes. Cuando las lágrimas recorren las mejillas y se depositan en el pecho metiéndose en el corazón como un cuchillo. Cuando tu recuerdo se me viene a la memoria en una fría nevada de Estocolmo. Mi alma sucumbía de saberte muerto, asesinado por tus captores. Cuando corrías por tu libertad por las calles de Santiago, solo las balas pudieron callarte. Y mis lágrimas se hicieron hielo, estalactitas. Un joven muerto, un joven que escribe de su prisión, su anhelo de ser libre, de juntarse contigo, con los cabros, con sus amigos. Nos dejaron ser niños, decidimos luchar con un fusil y un martillo. Hoy tu madre llora, tu madre que también es la mía, y la mía es la tuya. Y la de los demás también son nuestras madres, y tu hermana es mi hermana, y la mía la tuya, y la de los demás también son nuestras hermanas. Hoy la historia no espera, hoy eres parte de esa historia, y nosotros lo somos también. Fuimos los niños que salimos a luchar, unos quedaron en el camino, en la guerra, los volantines que aún surcan los cielos de ese nuestro Chile. Te esperamos que vengas a jugar, cuando tú nos has enseñado el valor de luchar. El valor de la libertad. Fuimos amigos, compañeros de armas, sabíamos que podíamos morir y pese a todo decidimos continuar. Hoy tu madre llora, tu madre que también es la mía, y la mía es la tuya, y la de los demás también son nuestras madres, y tu hermana es mi hermana, y la mía la tuya, y la de los demás también son nuestras hermanas. Mauri, nos juntamos en el puente de la Villa Portales, y estaremos en el punto de siempre. Vendrá el chico Tavo, Gonzalo, el Diablo, Karen, Enzo, la chica Tania, Andrea, la Vale, Marcela, el Pepe, la Gaby Lili, Ingrid, tu hermana, la Vale, Candince, el Pacha, Malienco, Vanessa, Daniela, Alejandra, Marcelo Chico, el Guatón Toño, Mauricio Iapa, Carola, Paulina, Loreto, el Flaco Lillo, Erika, la Ruth, Gastón, la Claudia, el Dino, la Suced, Héctor Mauricio, Mauricio Moya, la Pamela, el Lucho, Patoñate, el Chañaral, Tania San Martín y nuestros hijos. Y todos los que fuimos familia, compañeros y hermanos de lucha. Hoy nos juntamos, no a llorar, sino a reír, a jugar. Max Santander, 7 de octubre de 2015. Bueno, para ir cerrando este programa especial, quisiéramos empezar a despedirnos concluyendo algunas ideas que nos parecen importantes en relación a los objetivos mismos de este programa. Creo que el recordar no es un acto solamente nostálgico, como decía por ahí uno de los compañeros que aportó este programa, sino que tiene que ver con reivindicar las luchas, y en este caso reivindicar las luchas de los compañeros Claudio, Fernando y Nelson, quienes... nos entregan una memoria combativa al territorio que hoy día vivimos y que además nos entregan ciertas luces y también ejemplos que tienen sentido también en las luchas actuales. Creo que no hay que olvidar que la memoria de nuestro territorio está lleno de resistencias, lleno de luchas que hoy día reivindicamos no como víctimas, sino como sujetos políticos, como compañeros que decidieron firmemente luchar contra la injusticia, y esos pasos son los que queremos reivindicar y seguir el día de hoy. Además de eso, no podíamos concluir sin enviar un saludo fraterno desde la Radio 31 de Enero a las familias de Nelson, de Fernando y de Claudio, quienes han sido parte de las conmemoraciones año a año acá en nuestro territorio, así como también a sus compañeros y vecinas que han sido parte de esta historia. Yo quiero agradecer también a todas las personas que aportaron en este programa con sus testimonios, a los vecinos, a las vecinas, a los vecines que se atrevieron a hablar, a quienes también, por respeto, a mí un par de personas me dijeron que no, debo decirlo, y también se respeta su silencio, y eso, agradecer a quienes estuvieron presentes de manera, no aquí en este programa, no hablando, pero también aportando. Bueno, y efectivamente tomaré el testigo de lo que supone este día. No en vano nuestra radio se llama Radio 31 de Enero, precisamente por este homenaje que nos parece importante a la memoria y vinculada al territorio.